Capítulo 12. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón. Me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho: el Señor no ve nuestro futuro. Si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos, no importa lo amables que sean sus palabras. Yo he abandonado a mi pueblo, mi posesión más preciada. He entregado a los que más amo a sus enemigos. Mi pueblo elegido ha rugido contra mí como un león en la selva. Por eso lo traté con desprecio. Mi pueblo elegido se comporta como buitres moteados, pero es el pueblo mismo el que está rodeado de buitres. Que salgan los animales salvajes para que despedacen sus cadáveres. Muchos gobernantes han devastado mi viñedo. Pisotearon las vides y así transformaron toda su belleza en un lugar desolado. Lo han convertido en tierra baldía. Escucho su triste lamento. Toda la tierra está desolada y a nadie siquiera le importa. Se pueden ver ejércitos destructores en todas las cumbres desiertas de las colinas. La espada del Señor devora a la gente de un extremo al otro de la nación. Nadie escapará. Mi pueblo sembró trigo, pero cosecha espinos. Se esforzó, pero no le sirvió de nada. Cosechará vergüenza debido a la ira feroz del Señor. Esto dice el Señor: desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. Desarraigaré a Judá de entre ellos, pero después regresaré y tendré compasión de todos ellos. Los llevaré de regreso a su tierra, cada nación a su propia heredad. Y si en verdad estas naciones aprenden los caminos de mi pueblo, y si aprenden a jurar por mi nombre y dicen: tan cierto como que el Señor vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por el nombre de Baal, entonces se les dará un lugar entre mi pueblo. Pero la nación que rehúse obedecerme será arrancada de raíz y destruida. Yo, el Señor, he hablado.